Así que no hay otro testigo, pero con eso no hacemos nada. Yo quiero que el comisario de las seccionales de donde sea que se muevan. ¿Va a seguir la policía del hospital? ¿Se junta con ustedes para ver cómo está la investigación? ¿O ustedes van a la comisaría para ver cómo sigue la investigación, a fiscalía? No, nada que ver, ninguno, ni un agente fue. Y eso que tengo vecinos que son policías, ni una pregunta cómo está tu hijo, tu nieto, ¿no es cierto? Es que tiene que moverse, no es para mí solo, para todo el mundo. Porque yo vivo en un barrio donde el arco iris, a donde la policía a la noche, de las 7 de la tarde no ves más, de día tampoco. O sea, más cuando pasa algo, se demora una hora. Y recién el secretario del intendente me dijo que tomaron 300 policías. ¿A dónde están? Usted vino con la intención de reunirse con el intendente, que al menos atienda, y no fue así, sino un secretario lo atendió. Me atendió un secretario porque tiene otras reuniones. Bueno, está bien. Él me conoce a mí, el intendente. Usted es ex trabajador municipal. Sí, soy jubilado. No tenemos derecho a nada nosotros. Por ser jubilado. Si vamos a pedir a Bienestar Social una chapa, mi hijo no puede entrar. Mi jefe personal, que él fue para entrar a las cámaras, rindió todo perfecto. Cuando fue, no lo llamaron, yo le pregunto. Y me dice, no, ¿sabes que tu hijo dice no da el perfil para entrar a las cámaras? ¿Cómo no da el perfil? Hasta a un señor que está peruchi me amenazó con la policía porque por un terreno que me iban a dar. Y yo le dije, me voy a usurpar una casa. ¿Qué hago sacar con la policía? Te meto preso. Esa es la gente que tiene el UNGI. Volviendo al estado de su nieto, bueno, usted van a seguir peleándola a ver si pueden dar con la otra moto. Y sí, porque yo te digo una cosa, mi hijo no está haciendo nada, ni ninguno, para ver qué pasa. A mi nieto le pasa algo, se enteran, lo van a buscar hasta el último rincón al tipo, mujer, no sé. Y ¿sabe qué? Si él le hace algo, a él lo van a meter preso. ¿No es cierto? A él lo van a meter preso. Vamos, gracias y ojalá se recupere pronto. Por favor, gracias a ustedes.